todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este hermosísimo mediodía que anuncia una gran jornada que hasta el tiempo ayuda para que la tarde de hoy, allí frente al edificio anexo del Palacio Legislativo, una expresión de pueblo esté marcando a fuego el rechazo al proyecto neoliberal de reforma de la seguridad social, o como decían algunos compañeros, la contrarreforma de la seguridad social. Pero bueno, en el marco además también de muchos elementos políticos a nivel nacional e internacional, yo me quedé, la verdad que impresionado, preocupado con lo que hoy anunciaba a nivel internacional el compañero Jorge López Sabe, un titular que no está en la prensa, y que la OTAN está preparando maniobras de guerra nuclear. Es gravísimo esto. En el marco, además, en el medio de la crisis capitalista mundial, estos tambores de guerra son preocupantes. A veces metidos de lleno en la actividad cotidiana, concreta, en las batallas de cada día, perdemos de vista un poco lo más general, pero quería por lo menos dejar marcado esto como un tema, una anotación al pasar para tener en cuenta y después profundizar tal vez en otra oportunidad. Avanza el proceso, la rendición de cuentas ya está en camino al Poder Ejecutivo, ya va quedando el escenario como más despejado para ubicar ahora claramente el eje y el centro de la lucha. El proyecto de reforma de la seguridad social no llegó todavía a ingresar al Parlamento por razones, yo creo que por algunas deben ser razones burocráticas, o de más que burocráticas, de redacción de último momento, en atención a los reclamos de los aliados de la coalición. Y permítanme la inmodestia de pensar también que la movilización del Mondes hizo demorar un poquito más la entrada del proyecto para que de alguna manera dijeran, bueno, ¿qué van a protestar si no está el proyecto? No, el proyecto ya está en el sobre para entrar. Por suerte, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social se jugó la ropa en esta y dijo, vamos a estar presentes y vamos a marcar desde ya este rechazo. Hoy hemos escuchado las más diversas voces convocando, desde los ámbitos sociales, sindicales, juveniles, políticos. No quedó nadie sin llamar a la movilización de hoy. Nos alegra también ver cómo en las últimas horas empiezan a haber expresiones sindicales concretas que se suman a esta convocatoria. Saludamos realmente con inmensa alegría esto, que le va dando más fuerza, mayor amplitud, una cobertura mayor también a la lucha que estamos dando desde el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Y hoy pensaba yo, cuando venía para acá, qué transmitir, ¿no? Además de el llamado a que cada uno de nosotros convoque más gente de aquí a las 6 de la tarde. ¿Por qué estar allí? Bueno, porque este proyecto que el gobierno impulsa, con la verdad que ausencia total de oposición a nivel parlamentario, hasta ahora por lo menos, es lo antagónico a lo que nosotros pensamos, queremos y luchamos para que exista como modelo de sociedad y de seguridad social en la sociedad que queremos construir. es lo antagónico. Porque este proyecto, al favorecer abiertamente al capital financiero y a la, digamos, y al gran capital con exoneraciones y después con el lucro, con la apropiación de la riqueza generada por los trabajadores, al favorecer al gran capital golpea duramente a los trabajadores. Porque este proyecto es la exaltación del individualismo, del hacer la tuya, hacer tu ahorrito, engañando a la gente. Además, ayer hablaba con una trabajadora joven que, cuando hablando del tema, me dice, pero yo estoy en la FAPI, ¿por qué? Porque es obligación. ¿Y quién te dijo que era obligación? La promotora que vino a hombre, muchacha. Abrí los ojos, por el amor de Dios. Este proyecto, que es la expresión de la filosofía neoliberal del capitalismo, del imperialismo, del egoísmo, ¿no? Por todas esas cosas tenemos que estar para enfrentar esto. Tenemos que estar por los jóvenes y con los jóvenes, más que por los jóvenes, con los jóvenes que van a ser los más perjudicados por esta reforma. A los que va a condenar a jubilaciones de miseria y a trabajar hasta que se mueran, cuando consigan trabajo. Porque estirar, prolongar la edad de retiro implica achicar todavía más las posibilidades de ingresar al mercado laboral. Por los jóvenes. También por los jubilados. Porque el cambio de la tasa en los criterios de ajuste, la achique en la tasa de reemplazo, va a ir achicando también los ajustes de las jubilaciones. Vamos a estar allí porque no soportamos más que se mantengan los privilegios que ostentan sectores como la caja militar, que no se llegó a reformar a fondo como había que haberlo reformado. Y hay quienes mienten descaradamente diciendo que la Unidad Popular no votó la reforma de la caja militar, y no solo la votamos, sino que propusimos ir a más, y no tuvimos respaldo ni apoyo ni acuerdo con quienes gobernaban en ese momento. Pero por todas estas razones tenemos que estar ahí, y tenemos que estar allí esta tarde, porque además contamos con un proyecto alternativo. No es que solamente decimos no queremos esto, estamos planteando, levantando el proyecto de los compañeros de ATCS que el Mondes ha tomado como propio, decimos acá está la alternativa, la alternativa, lo antagónico a lo que presentan. Porque bien decía hoy el compañero Legaspi del sindicato bancario, esto es un problema de clase. Hay un proyecto de la clase dominante, hay un proyecto de la clase trabajadora, la clase oprimida. Y porque además queremos estar así para decir con claridad y con firmeza lo que ha planteado el MON desde el principio. Vamos a un plebiscito en el 2024 para reformar la Constitución, para sentar las bases de este proyecto alternativo de los trabajadores y para eliminar la SAFAP, ese sistema de robo legalizado que se instaló en el segundo gobierno de Sanguinetti y que nadie ha tocado, sino que han preservado, cuidado y proyectado hacia el futuro. Sobran las razones para estar esta tarde allí en el edificio, frente al edificio anexo en el Palacio Legislativo, para sumar fuerzas, para organizarnos, para abrir un abanico de la mayor amplitud con organizaciones sindicales, sociales, barriales, políticas, todos los que entiendan que el camino correcto es el que marca el proyecto alternativo, la reforma constitucional y la eliminación de la SAFAP. Y que el camino correcto es la oposición sin vacilaciones y sin negociación a un proyecto que viene a castigar aún más a la clase obrera, a los trabajadores y al pueblo. Nos vemos esta tarde a las 6 frente al edificio anexo del Palacio Legislativo, en un paso muy importante, pero un paso más en una lucha que no se detiene hoy, que no termina hoy, sino que hoy recibirá un impulso para seguir con más fuerza hacia adelante. Mañana se encuentran 12:15 acá en la 36, en la audición del 26 de marzo con la compañera profesora Romy Silva, el viernes con el compañero Leonardo, del compañero de Canelones y Leonardo Luzardo, y el domingo 9:30 con la audición del 26 de marzo.